Vamos a dar la palabra de un colectivo que es Jimena Antillón, Mariana Mora y Edith Escareño. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a esta oportunidad de compartir y de pensar juntos y juntas. Muchas gracias al CIDESI y muchas gracias a los compañeros y compañeras que están aquí el día de hoy porque somos compañeros de todos estos caminos. Quiero aprovechar que estamos aquí juntos y juntas para decir algo personal porque en estos días he estado recibiendo información de mi familia y de mis compañeros en Nicaragua sobre lo que está pasando y sobre la represión. Y pensamos que ya que estamos aquí juntos y juntas y que muchos y muchas de ustedes han estado allá también y se solidarizaron con el sueño que fue la Revolución Sandinista, pues también nos acompañen en este momento duro de represión. Después de ver el documental, pensé qué putas voy a decir, ¿verdad? Con todo respeto para la marcha de las putas. Porque es muy importante que se haya hecho y que se difunda y lo agradecemos mucho, pero también es algo que nos deja sin palabras. Y precisamente de lo que vamos a hablar, mis compañeras y yo aquí el día de hoy, es sobre este trabajo que es un trabajo de remendar palabras, cuando las palabras pierden su capacidad de decir y de significar por la violencia. ¿Cómo podemos colectivamente remendar las palabras? Cómo estas palabras que ya no nos alcanzan, este vacío que decía la mamá de Julio César Mondragón, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué de esa manera? Cómo, además de que las palabras no nos alcanzan, y a eso le llamamos lo traumático, cuando no le podemos dar sentido a esto que pasa, cómo además las palabras son vaciadas por el discurso oficial, cómo son usadas para encubrir, son usadas para decir mentiras, son usadas para no decir. Entonces, este trabajo que nosotros hicimos fue eso, remendar palabras. Yo decía en otro momento que fue un trabajo artesanal de escuchar, de tejer, de sostener el dolor de las víctimas de los ataques de Iguala. Y pues es lo que les queremos compartir, algunas reflexiones sobre esto que nos den para pensar los impactos de la represión y cómo enfrentar estos impactos que nosotras le llamamos psicosociales y que son los impactos en nuestra mente y en nuestro corazón, forman parte de esta lucha también. Entonces, nosotras se nos encargó hacer un trabajo con los familiares de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y con las otras víctimas de los ataques en Iguala para hablar de estos impactos y estamos aquí pues para compartir esto ya que nos lo encargaron y que no pretendemos hablar por ellos ni representarlos porque ellos hablan muy bien e incluso han estado aquí, pero sí compartir un poco como estas reflexiones porque pensamos que es importante pensar colectivamente cómo sostenemos este dolor juntos y juntas y qué hacemos con él. Entonces, este trabajo es un informe de impacto psicosocial que se llama Yo solo quería que amaneciera, no se ve, pero está aquí. Y se llama así porque es el testimonio de uno de los estudiantes sobrevivientes de los ataques en Iguala. Como él dice, cuando estaban en medio del terror de los ataques, yo solo quería que amaneciera, estaba esperando el amanecer para que terminara ese horror. Y sin embargo, no ha amanecido para Ayotzinapa y no ha amanecido para todos y todas mientras no sepamos qué pasó, mientras no haya justicia, mientras no aparezcan los desaparecidos. Entonces, tomamos este nombre porque pensamos que es una metáfora. Y ayer, cuando decía Mardonio que los árboles crecen para arriba, yo pensaba que los árboles también crecen para abajo porque son las raíces. Y para los seres humanos, para las personas, nuestras raíces son esas metáforas, son esos sueños, son esos ideales que nos amarran, que nos anclan a la tierra y que nos permiten crecer. Entonces, estas palabras de este joven estudiante también son una metáfora de lo que queremos, ¿no? Que queremos que amanezca. Entonces, en este trabajo de remendar palabras, pensamos que nosotras teníamos que acercarnos con respeto a la dignidad de las víctimas y a la dignidad de su lucha y de su búsqueda. Y por eso, a pesar de que es un informe de impacto psicosocial, decidimos que este informe no va a medicalizar y no va a patologizar el dolor, no lo vamos a tratar como en términos psiquiátricos, porque pensamos que cuando el dolor se medicaliza, que es lo que pasa en la sociedad capitalista con la depresión, cuando la gente dice no le veo sentido y no me quiero parar a trabajar, se neutraliza ese cuestionamiento que está de fondo y se medicaliza. Entonces nosotras dijimos no vamos a medicalizar el dolor de la gente, sino que este trabajo de remendar palabras ayude a esta digna rabia que camina con ellos. Entonces, esta escucha que nos planteamos, porque la escucha no es cualquier cosa, la escucha del dolor tiene que partir de esta base de respeto a la dignidad. Cuando nos planteamos esta escucha, nos planteamos en primer lugar cómo escuchar estas historias de agravios que empezaron antes de los ataques en Iguala y que empezaron en un contexto de violencia estructural y de marginación y de pobreza y de discriminación y de abandono al campo. ¿Cómo escuchamos esta historia larga de agravios que tiene un punto máximo, tiene un punto traumático en los ataques de Iguala y en sus consecuencias, pero es una historia larga también de agravios, ¿no? Entonces pensamos cómo escuchar esta historia larga de agravios en lo que mis compañeras antropólogas llamaron un continuum de violencia. Porque pensamos que a veces en nuestro trabajo desde los derechos humanos lo que hacemos es recortar esos impactos y las categorías de violaciones a derechos humanos no nos ayudan a entender que esto está pasando en un contexto que empezó seguramente desde la colonia. Entonces, tratamos de hacer una escucha que nos permitiera dar cuenta de eso y en ese sentido está el testimonio de don Bernardo que también aparece en el video y que dice: mi papá me enseñó a trabajar la tierra, yo iba con él, mi papá iba adelante con la yunta, yo iba detrás. Y yo iba sembrando y aprendí a limpiar y después yo llevé a mis hijos. Y ahora que no está mi hijo, ¿quién va a trabajar la tierra? Y eso por supuesto que no está en ningún manual psicológico ni psiquiátrico. Y había que pensar qué nos estaba diciendo don Bernardo con eso. Y don Bernardo nos está hablando de cómo la desaparición rompe lo que nos ayuda a representar el tiempo que para él como campesino pues es el ciclo de la cosecha, que le da sentido, ese trabajo le da sentido a los ciclos que hay en el año, pero también le da sentido a la continuidad de las generaciones, también le da sentido al trabajo cotidiano. Entonces él nos está hablando de cómo se rompió ese tiempo para él a partir de la desaparición. Entonces, este trabajo que hicimos fue un acercamiento con los diferentes grupos de víctimas de los ataques a quienes ya conocíamos y esa fue la razón por la que se nos encargó hacer ese trabajo, para dar cuenta de esos impactos que han sido poco conocidos o incluso han sido invisibilizados en esta lucha por los 43, porque los familiares, los papás de los normalistas desaparecidos son quienes han estado más movilizados y más visibles, pero hay otras víctimas que no han aparecido con tanta claridad y yo creo que eso también aporta el video que pudimos ver, que nos ayuda a entender la experiencia de los muchachos sobrevivientes. Nosotras trabajamos con los muchachos sobrevivientes, escuchando cómo después de los ataques, cómo durante los ataques vivieron un momento de terror, un momento en el que ellos pensaban que iban a morir. Y durante los ataques también aparecieron formas de organización y de solidaridad que vienen de los vínculos que los muchachos hacen en la normal. Ustedes vieron en el video cómo está el primo de Daniel Solís Gallardo, que se fueron juntos a estudiar a la normal, porque en muchos casos es así, se van juntos los muchachos de los pueblos, me imagino que aquí Alcides y también vienen así, ¿no? Vienen primos, hermanos, se van juntos los muchachos y también en el proceso de la entrada a la normal, que es bastante duro porque tienen una semana de prueba, ¿no? Donde los muchachos siempre cuentan pues, que viven pruebas físicas importantes porque es la manera de demostrar que son campesinos, ¿no? Entonces tienen un trabajo en el campo duro, Y durante ese tiempo hacen vínculos entre ellos solidarios muy importantes, son como hermanos. Y fueron esos vínculos los que les permitieron durante los ataques responder de una manera relativamente organizada frente al caos que estaban viviendo. Y fue por eso que muchachos que se habían logrado poner a salvo, que se habían logrado resguardar, volvían a salir a buscar a sus compañeros que no encontraban, que se habían dispersado cuando estaban huyendo. También fue escuchando a los muchachos que había uno de ellos que decía: yo estaba escondido detrás del primer, bueno, él decía, yo iba en el tercer autobús que iba hacia Periférico Norte. Cuando se nos atravesó una patrulla, nos bajamos para aventar piedras y cuando me quise volver a subir a mi autobús, no pude y me tuve que subir al primero y por esa razón no desaparecí, por azar. Y cómo este muchacho después vive con la culpa de haber sobrevivido en el lugar de otro y con la culpa de no haber estado allí para ayudar a sus compañeros. Y también este muchacho decía, y yo cuando estaba ya en Periférico, cuando los habían detenido con esta patrulla que se atravesó y estaba la balacera, y yo dije, yo no voy a salir vivo de aquí, aquí me voy a morir, entonces me voy a morir bien. Y yo le pregunté qué era eso de morirse bien y él dijo que morir bien era morir ayudando a sus compañeros. Y fue cuando él decidió ir a auxiliar a Aldo Gutiérrez Solano, que ya había recibido el disparo en la cabeza. Entonces, tiene que ver con esta escucha que les decía de cómo poder dar cuenta también de estos vínculos de solidaridad y de la dignidad de los muchachos en el momento de los ataques. También escuchamos cómo ellos, después de los ataques, sufrieron muchos impactos que se les llama estrés postraumático. A nosotros no nos gusta, pero sí hay que ponerle en el informe para que luego sirva para otras cosas. Y entonces los muchachos estaban durante muchos meses sobresaltados, en estado de alerta, oían un ruido y se tiraban al piso. Decía un compañero, haz de cuenta que yo estoy aquí sentado y yo sé que esa puerta se va a cerrar, pero como mi cuerpo no lo sabe, entonces cuando la puerta se cierra yo me sobresalto, ¿no? Y los muchachos vivieron todas estas consecuencias solos porque ellos no se consideraban a sí mismos como víctimas, porque para ellos las víctimas son los muchachos que fueron desaparecidos y asesinados. Entonces, ¿cómo lidiaron con todo esto en soledad? ¿Cómo hasta la fecha no lo hablan entre ellos? Un compañero decía, es que cuando estamos así normal, platicando, no hablamos de esto. Y cuando tomamos, solo hablamos de esto, ¿no? Entonces, esta dificultad todavía para poder hablar de esto. Y lo que decía antes de se le llama la culpa del sobreviviente, que es sentir que estoy viviendo en el lugar de alguien más, que los papás que andan buscando a sus hijos desaparecidos podrían ser mis papás. Y por eso ellos no se ven a sí mismos como víctimas, lo cual además es positivo, pero tiene una parte complicada que es que eso no les permite tampoco recibir apoyo, ¿no?, frente a todo esto que están enfrentando. Por otro lado, trabajamos con los familiares de los estudiantes que fueron ejecutados y los familiares hablaban de cómo el dolor de la pérdida es inconmensurable, pero además a los pocos días de los ataques aparecieron funcionarios en sus casas, tanto de los familiares de los muchachos que fueron ejecutados como de los desaparecidos. Aparecieron funcionarios que les ofrecían dinero, les ofrecían casas, y ellos decían, sobre todo los familiares de los desaparecidos, ¿por qué en lugar de andarme buscando a mí y de investigar dónde vivo, por qué no se van a buscar a nuestros hijos, ¿no? Entonces, los familiares nos decían de los muchachos ejecutados cómo acababan de perder a sus hijos y ya habían funcionarios del Estado diciéndoles que se los iban a pagar, porque para ellos eso era ofrecerles dinero a cambio de sus hijos, era una forma de desmovilizar, era una forma de dividir, pero también era una intimidación porque llegaban funcionarios y a veces llegaban gente armada a sus casas y a sus comunidades a ofrecerles esto. Y nosotras lo documentamos porque pensamos que es importante que o que es uno de los puntos centrales que a partir de este trabajo tenemos que pensar qué entendemos por reparación, porque la reparación como la entendemos, bueno, como la entiende el Estado, obviamente es una forma de mercantilización de la vida, este voy a pagar a tus hijos, ¿no? Y es un, claramente, como decían los familiares, una forma de dividir, pero también lo tenemos que pensar desde nuestras propias categorías de derechos humanos, que es donde nosotras trabajamos, y lo tenemos que pensar como movimiento y como organización. Entonces, los familiares de los muchachos que fueron ejecutados nos contaban esto y nos decían cómo este daño es irreparable y hay que entender eso, porque eso es el punto de partida de cualquier cosa que querramos hacer en términos de alguna reparación, cómo estos daños son irreparables, pero que para ellos sería reparador que esto no le vuelva a pasar a otros jóvenes. Y para eso se necesita que se investigue, que se sancione a los responsables y que se haga justicia. Y cómo además han sufrido porque no solo no se hace justicia, sino que en vez de eso se estigmatiza a los estudiantes normalistas, se ataca nuevamente. Ustedes recordarán al principio cómo el Estado los quería vincular con grupos de la delincuencia organizada, etcétera, y cómo eso fue tan ofensivo y agraviante para los familiares. Y por eso en todas las entrevistas los familiares dicen, hablan mucho de su hijo y dicen, es que yo le enseñé a ser un buen muchacho, yo le enseñé a ser honrado, yo le enseñé a trabajar, etcétera, ¿no? Porque ellos están luchando también contra esa estigmatización y eso se ve también muy claro en el video, yo creo que el video lo recoge muy bien. Entonces, como la justicia es una necesidad en un proceso de duelo traumático. Un duelo traumático es el que viene de una pérdida inesperada, dolorosa, que no debió ocurrir, una pérdida sin sentido. Entonces, la justicia también es una necesidad psíquica en ese proceso de duelo porque permite darle algún sentido. Esto no tiene sentido, pero permite que estos hechos no vuelvan a ocurrir a otras personas. Hay una mamá de uno de los muchachos que fue ejecutado que ha sido muy activa en la búsqueda de los 43. Y ella decía, es que yo sé que mi hijo está muerto porque yo lo enterré, pero hay una parte de mí que como que se quiere ir a otro lado y que piensa que yo lo voy a encontrar y que yo tengo que buscar a los 43 porque ahí también está mi hijo, ¿no? Esa es la forma de dar algún sentido, de dar reparación, de alguna forma de reparación que ella encontró. Identificarse con los papás de los muchachos desaparecidos y estar en la lucha por encontrarlos. Bueno, tenemos también un trabajo con los familiares de los estudiantes desaparecidos. Y fue difícil porque la dinámica de los familiares, ustedes saben y los han visto en muchas ocasiones, es que se están movilizando permanentemente, denunciando. Y entonces fue difícil lograr encontrar esos momentos para poder hablar con ellos y también porque para ellos era difícil hablar de esto. Y por una cosa que ellos nos dijeron que fue, nosotros no, bueno, primero que no les gustaba nada esa idea de un diagnóstico, ¿no? Como porque nos van a estudiar, ¿no? Entonces nosotras tratamos de explicar para qué servía esto y que la idea no era hacer un diagnóstico como si ellos estuvieran enfermos porque no lo están. Entonces como que a ellos primero que les, de por sí a eso les sonaba raro, esta idea de un diagnóstico, pero además ellos tenían una gran preocupación que era decir, ¿qué tal que ustedes hacen ese trabajo y después el Estado dice, ah, bueno, pues ya está, aquí están los daños, ahora los vamos a reparar y se acabó y se cerró el caso, ¿no? Entonces su preocupación era si esto va a contribuir a ese esfuerzo que está haciendo el Estado por cerrar el caso. Y por eso nosotras en este trabajo hicimos, bueno, mucho énfasis en qué entienden ellos por reparación y por qué el primer paso para cualquier medida de reparación, ya decía antes, tiene que ser el reconocimiento de pérdidas irreparables, pero también tiene que ser la verdad y la justicia. En el caso de los familiares de los estudiantes, pues ellos se han movilizado mucho y yo sé que ustedes han estado pendientes y los han acompañado, entonces a lo mejor hay cosas que ya saben. Yo creo que una cosa que hemos tratado de hacer a partir de este trabajo es explicarle a la sociedad por qué no se puede decir, bueno, desapareció y ya, ¿no? De seguro ya está muerto. ¿Por qué los familiares de los estudiantes desaparecidos y los familiares de miles de desaparecidos en este país necesitan saber qué pasó. Y si sus familiares hubieran fallecido o hubieran sido asesinados, también necesitan pruebas de eso, porque solo de esa manera se puede iniciar un proceso de duelo, si fuera el caso. ¿Y por qué no se puede hacer un duelo por decreto, como dijo Peña Nieto? Ya supérenlo, ¿no? Entonces, como parte de este trabajo tiene que ver con eso, porque aunque seguramente a los que están aquí les parece muy claro y muy obvio, no es así afuera. Y a mí me han tocado periodistas que me preguntan, bueno, pero ¿usted qué piensa? ¿Están vivos o están muertos, no? Y entonces yo les tengo que decir que yo no lo sé y que eso se tiene que investigar y se tiene que esclarecer, ¿no? Entonces también hay una inercia, digamos, hay una intencionalidad muy clara del Estado, de ya se murieron y cerramos el caso, pero hay una inercia también en la sociedad y una normalización de la desaparición. Entonces, con esto también tratamos de contrarrestar eso. Y en este trabajo también hicimos entrevistas con otros grupos de familiares de personas desaparecidas que están organizados en otros colectivos en el país, que sus seres queridos desaparecieron, fueron desaparecidos antes de los hechos de Iguala, para preguntarles cómo habían vivido ellos la desaparición de los 43. Y lo que nos decían los familiares de otros colectivos es que ellos se identificaron automáticamente con el dolor de los papás y las mamás y los familiares de los normalistas, pero no fue de la misma manera para los familiares de los normalistas, porque cuando las personas enfrentan, nadie está preparado para enfrentar una situación así, ni debería de estar preparado tampoco, pero cuando enfrentan una situación así no están pensando que esta desaparición es una lucha tan larga, ¿no? Y que van a luchar contra esta máquina de impunidad y de simulación que es el Estado. Entonces los familiares de los 43 no se veían reflejados en la lucha de otros familiares en un primer momento. Esto fue pasando con el tiempo y cuando fueron conociendo lo que estaba pasando en otros lugares del país. Entonces, en el informe también damos cuenta de este desencuentro porque creemos que hay que decirlo y hay que explicarlo y que es de las cosas que puede ayudar a hacer puentes entre los diferentes colectivos. Y no, los familiares de otros colectivos también decían, nos identificamos con el dolor de los familiares de los desaparecidos, pero también nos identificamos con su experiencia de impunidad, porque eso que ellos vivieron, porque esta verdad histórica, no, a nosotras ya no las habían hecho. Ya nos habían dicho que nuestros familiares habían sido incinerados, que habían sido disueltos en ácido. Ya los familiares habían pasado por todas estas formas de crueldad del Estado y por eso se identificaban también en la experiencia de impunidad. Entonces, pues es como lo que planteamos en este trabajo y a lo mejor un poco para pensar en otros contextos y en otras luchas. Quiero recuperar una experiencia después del sismo del año pasado, del 19 de septiembre, cuando este mismo grupo que estamos aquí nos fuimos a ver qué podíamos hacer con las personas que estaban esperando que sus familiares fueran rescatados de los escombros en ciertos lugares, y nosotras estuvimos en particular afuera de un edificio de oficinas que se colapsó en Álvaro Obregón, en la colonia Roma. Y en ese momento circulaban muchos rumores de que las autoridades estaban sacando los cuerpos y se los estaban llevando a otro lado y no les estaban informando a los familiares. Yo creo que eso pasó en varios lugares. Y entonces había una familiar de una muchacha que estaba ahí atrapada en los escombros que decía, nos los van a desaparecer como a los 43. Y la gente lo conectaba inmediatamente, pero al mismo tiempo la gente sentía esa vulnerabilidad de ser desaparecida y tenían razón porque estaban siendo víctimas de un maltrato absurdo de las autoridades que le tienen miedo a cualquier cosa que parezca organizada. Entonces, cuando los familiares de la gente que estaba esperando a sus familiares que fueran rescatados de los escombros se empezaron a juntar y a hablar entre sí, etcétera, las autoridades ya los estaban maltratando desde antes, pero reaccionaron de una manera muy hostil y además la gente tenía miedo de organizarse y de alzar la voz, incluso en ese momento en donde era muy claro y toda la sociedad estaba viendo pues que estábamos enfrentando una catástrofe. Entonces eso me hizo pensar cómo la impunidad en el caso de Ayotzinapa es el signo de una pedagogía de la impunidad, que es la pedagogía que nos enseña que no hay que hacer nada, que no hay que organizarnos, que de todos modos no se va a esclarecer, que no va a pasar nada. Y sin embargo, los familiares de los 43 y los familiares de miles de personas desaparecidas están ahí sosteniendo su verdad. Y su verdad es que la gente no puede desaparecer. Es decir, que los tenemos que encontrar y que cada vez que no se esclarece una desaparición y que no se encuentra una persona, todos y todas nos volvemos más desaparecibles. Y por último, bueno, quería plantear algunas cosas que yo creo que a lo mejor nos sirven para pensar en el tema de la reparación, porque la reparación es de estas palabras que sirve para encubrir que hay pérdidas que son irreparables. Entonces tenemos que pensar si esa palabra nos sirve y si sí nos sirve, cómo le damos contenido, igual que con otras palabras que usamos. Y yo creo que en cierto sentido sí tiene, digamos, sí nos puede servir esta idea de reparación con lo que decía al principio, remendar palabras, es decir, cómo podemos lograr que las palabras nos vuelvan a significar, nos vuelvan a ayudar a entender qué es esto que estamos viviendo y que estamos sintiendo. Y este ejercicio de remendar palabras no se hace en soledad. Ninguna pérdida y ningún duelo se puede hacer en soledad, porque cualquier duelo necesita de una comunidad que reconozca esa pérdida y que reconozca ese duelo. Incluso en el caso de las personas que están desaparecidas, se necesita de una comunidad que reconozca que están desaparecidas. Es verdad que tenemos una crisis de desapariciones forzadas y de desapariciones en todas las modalidades de complicidad del Estado con la delincuencia organizada, el narcoestado, la macrocriminalidad, etc. Pero también creo que hay un reconocimiento ahora que no había, por ejemplo, durante lo que se llamó la Guerra Sucia, de que eso ocurre. Y eso significa la privatización del daño y el aislamiento de las víctimas. Y yo creo que, desgraciadamente, en esta crisis, las desapariciones han aumentado, pero por otro lado, ha aumentado nuestra capacidad de acompañar y reconocer el dolor de los familiares de las personas desaparecidas. Entonces, ¿cómo hacemos esta política del reconocimiento que decía un poco ayer don Pablo González Casanova, ¿no? Con este saludo, yo te veo, te reconozco, ¿no? ¿Cómo podemos hacer estos espacios y estos momentos para reconocer ese dolor y esas pérdidas y remendar estas palabras cuando las palabras nos han dejado este vacío, nos han dejado sin significados, o peor todavía, cuando las palabras son robadas por el Estado o cuando las palabras son devaluadas, por ejemplo, en el contexto que estamos viviendo ahorita, electoral? La otra cosa que quiero compartir es algo que me enseñó una mujer sobreviviente de tortura sexual, y ella me dijo que después de los ataques que sufrió, tuvo años muy, muy difíciles porque tuvo consecuencias en muchos ámbitos de su vida. Ella decía, es que yo era estudiante en ese momento, estaba haciendo mi tesis, me gustaban mucho los libros, y después de que me pasó esto, yo le eché la culpa a los libros y dije, si yo no hubiera leído tanto, no hubiera estado allí. Y entonces dejé la carrera y dejé de estudiar y dejé los libros. Y además ella no se perdonaba no haber podido hacer nada por sus compañeros que estaban siendo torturados a un lado de ella y que estaban siendo torturados sexualmente al lado de ella. Y ella no se podía perdonar que no hizo nada, y pasó 10 años tomando, porque era la única manera que podía llorar lo que le había pasado, y su novio la iba a sacar de debajo de las mesas. Y cuando se cumplieron 10 años de esto que había pasado, ella dijo, bueno, basta, porque yo me estoy haciendo a mí misma lo que me hizo el Estado. Y entonces ese día, cuando se dio cuenta que se le habían ido 10 años en eso, decidió, basta, y empezó a atenderse y empezó a hacer lo que a ella le funcionaba y empezó a estudiar otra vez. Y entonces ella me dijo, y que en ese momento, dice, yo entendí que esto es una lucha larga y que yo necesité 10 años para recuperarme. Y ahora que yo me recuperé, yo voy a luchar y hay compañeros que ya pueden descansar. Entonces quiero recuperar esto porque esta representación del tiempo largo, ¿no? Esta manera de significar el tiempo, que es lo que les decía que don Bernardo decía, ¿no? Cómo se rompió para él ese tiempo, el sentido de un tiempo, cómo esta representación del tiempo es lo que le llamamos esperanza, ¿no? Cómo esto nos permite inscribirnos en un tiempo largo. Y creo que ayer también se comentaba esto. Y por último, en la organización, ¿no? Lo que hemos visto y aprendido en todos los casos que hemos acompañado es que la organización es fundamental porque la organización permite sostener el dolor y validar el dolor frente a esta estigmatización o frente a la banalización del dolor. Y esto que le decimos organización también es reconstruir el tejido social. Y yo estaba pensando ayer en algo que decía Marichuy, que era cómo en este proceso de recolección de firmas, ella decía, bueno, pues ya se conocieron y ahora hay que pensar entre todos los que se conocieron qué vamos a hacer, ¿no? Precisamente a eso le llamamos reconstruir el tejido social. Gracias.